Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un día de verano caminaba bajo el sol un trabajador llevando una pesada carga. En la misma dirección pasó una persona con su chata, quien invitó al que iba caminando a subir. El caminante subió al vehículo y después de un rato, el que conducía vio que estaba sentado con su carga a cuestas. Por eso lo invitó a depositarla en el medio de transporte. El hombre le dijo que le bastaba a él poder ir arriba. El conductor se largó a reír y le dijo: ¿no ve que así también sigue llevando su pesada carga? Suéltela, que para este vehículo es igual y usted podrá descansar. Pienso que muchas cargas las vamos depositando en nuestra mochila. Al principio con buenas intenciones, pero después nos damos cuenta que se nos hace difícil seguir adelante. Las heridas del pasado, las agresiones que hemos sufrido, las dificultades, preocupaciones, angustias, se van sumando a todas las obligaciones asumidas en la vida. En general, todo puede ser distinto si aprendemos a depositar en las manos del que puede llevar toda la sobrecarga, haciendo más llevadero nuestro camino. En principio, se trata de creer que Él está y tiene poder para tomar todo aquello que nos vamos metiendo como sobrecarga. Si nos ponemos en sus manos providente, podremos ver que llevar la cruz de cada día es hacer lo que nos compete con fidelidad, pero dejando todo lo que emocionalmente nos produce malestar con la confianza del que todo lo espera en Dios. No pensemos que cargar la cruz es llevar un peso de más. Eso serían las sombras que tanto nos atormentan de la cruz. En nuestro seguimiento cristiano debemos ser conscientes que se requiere un esfuerzo fundamental, que es el de aprender a confiar que nunca se nos pedirá un esfuerzo superior a nuestra capacidad. Si de verdad soltamos amarras y dejamos fluir la gracia de Dios, descubriremos que la vida se hace más llevadera. El problema está en nosotros mismos cuando nos ponemos cargas de más. Examinemos cuál es nuestra tendencia natural a ponernos encima muchas cargas innecesarias. Maduremos entregando a Dios y dejando que cada uno haga lo que le compete. Vivamos el aquí y ahora con intensidad. No es necesario anticiparse a lo que vendrá ni seguir atados con el pasado. El momento presente es lo único que vale. Cumplir con alegría la misión del instante actual es lo más valioso. Lo que vale entonces es ocuparnos y no preocuparnos para hacer bien lo que nos corresponde, dejando esas preocupaciones en las manos del dueño del vehículo de la vida que nos hizo subir para que ya no andemos solos por el camino. Maduremos en la confianza, la entrega, el abandono con fe, puesta solo en el único Salvador y dispuestos a colaborar con otros para que también aprendan a poner el exceso de peso en quien tiene poder para llevarlo de ahora en adelante. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.